bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Pareces una Rosana, bonita y olorosana, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Tú eres tan hermosa, Ana, bonita y primorosa, Ana, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tiene su forma de mujer. Pareces una Rosana, bonita y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Pareces una Rosana, bonita y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe, venenosa. Hola, Willy, ¿qué hay? Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Podrías contestarme una pregunta para nuestros oyentes de Radio Banquete? Por supuesto. Me gustaría utilizar tu respuesta como material radiable y radioactivo, con tu permiso. Lo tienes al 100%. Muy bien, pues querría que me explicaras esa teoría que llevas elaborando desde hace tiempo sobre el hecho de que, desde que eres amigo de las mujeres, no te comes un rosco. Dices que es una teoría inconsistente del todo, pero que defenderías con tu vida si fuese necesario. Bien, me encanta que me hagas esa pregunta. Pues es una teoría que no tiene una base científica que le dé sustento, pero sí tiene una base estadística. Y esto tiene una respuesta muy sencilla. Yo era un misógino bastante aplicado en mi juventud y me iba divinamente. Poco a poco y por las cuestiones de la vida me fui haciendo amigo de diversas chicas, entre las que estás tú. Ajá. Y a partir de ahí empezó un declive tremendo en mis relaciones emocionales y sexuales. No me digas. Sí, no veo que haya un elemento que razone esta situación, pero sin embargo es científicamente así. Es una realidad que no puedo negar ni rebatir, y por ello pues la defiendo con mi vida, como has visto, si es necesario. Hola, ¿recuerda aquel frasco de Fleur de Tabac que me regalaron hace casi un año? Pues desde entonces lo he seguido usando por ese fresco olor varonil del tabaco en flor. Si usted le obsequió Fleur de Tabac, como yo le sugerí, no tendrá ningún problema en estas Navidades, porque él, al igual que yo, habrá hecho de Fleur de Tabac su fragancia favorita. En estas Navidades, obséquiele Fleur de Tabac, y él siempre la recordará. Estimados doctor Aorba José Adasuán y simio doctor Zayus, he aquí el pequeño testimonio que no pude privarme de recoger de un querido amigo bajo excusa de interview. Tan querido que su caso singular no ha dejado de preocuparme en todo este tiempo. Tiempo que por fin concluirá según su dictamen. No componiendo paradigma alguno la evolución del cuadro clínico de mi querido amigo, jamás podría interpretar semejante oráculo, restando tan solo en mi organismo el sentimiento de piedad, no tanto del rosco en sí como del agujero que el tal rosco implica, pues lo que más inquieta en esta deriva psíquica es que mi querido amigo, por mor del colectivo femenino, haya renunciado a la patológica camaradería con que los varones se regalan hasta el final de sus días. Se hallen entre ellos, pasmados, que encarnan en sí todas las paradojas de Zenón de Elea, o gigolós y asaltadores de comunas, alzadores de vallas, registradores de palabras que contengan la letra E, coleccionistas científicos, componedores de monopatines Sancheski, aplicadores de hostias sagradas o picanas, y demás patas de dos ratas. Si todos estos ejemplares le hacen el vacío del rosco, no sé cómo mi amigo podrá realmente vivir como humano en sociedad. Especialmente estoy interesada en las consideraciones de usted, eminente doctora Orba José de Asuán. Como puede comprender, lo que diga el simio de Zaius sobre estas cuestiones me atrae poco, y aprovecho la ocasión para decir más. Creo que la tal casta del planeta de los simios debería ser erradicada por cuestiones de pedigrí femenino. Quisiera, asimismo, dejar constancia de la cara de acelga de mi contertulio en las parrillas sazonadas de sus programas, por aquello de si la consunción ética-estética pudiera desvelar algo oportuno. Para esta excepcional incertidumbre, agradecería al simio de Zaius aportar algo a título propio. Agradecida, temblando quedo por una respuesta y solución. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Querido Willy, parece que últimamente no nos comemos un rosco o que estamos pasando por una mala racha. Y posiblemente las causas pueden ser muchas. Por un lado, Probablemente es que aquellas mujeres con las que decides establecer una relación de amistad es que realmente no te gustan. Y si no te gustan, pues ellas no van a percibir que son objeto de deseo en ti. Y por tanto, ni hay erótica, ni hay amatoria, ni hay ligoteo, ni hay cama. Por otro lado, muchas veces el hecho de estar pasando por una mala racha hace que nos enganchemos ahí en el run-run de que no ligo nada, me vuelvo muchísimo más torpe y todo ese juego amoroso o erótico que puedo desarrollar para acercarme hacia la persona deseada me llegue al fracaso o sea excesivamente torpe. Por otro lado, también creo que en muchas ocasiones las mujeres generan, o generamos, me incluyo ahí, claro, cierta confusión en los hombres, porque por un lado les planteamos una relación simétrica o de igualdad o de trato similar, o al menos que no nos traten como con un vil desprecio o como si fuéramos simplemente objetos o bueno, que nos dejen también participar en la relación amorosa. Entonces les pedimos a amistad, pero luego cuando percibimos que no nos tratan como objeto de deseo o que no nos dan caña, entonces esa persona no nos interesa. Yo eso me lo he encontrado en un montón de ocasiones, ¿no? Que claro, como él está empezando una relación de amistad y de igual a igual, pues no me engancho de la misma manera. Y luego, otra cuestión, yo creo ahí la causa que con la que llevo pensando todo el rato es ¿qué significa realmente eso de hacerse amigo de las mujeres? Porque eso no tiene nada que ver con el deseo, ni con la erótica, ni con el arte de amar. Hacerse amigo de las mujeres es una cosa, y tener un encuentro erótico o incluso coital, que me da la sensación que es lo que tú estás buscando, es otra bien diferente. Y además me da la sensación que en ningún momento has dejado de ser eso a través de lo cual te haces llamar, que es ser misógino. De hecho, hay dos palabras que me refuerzan esta idea, que es la de teoría y estadística. He desarrollado una teoría y no hay nada más científico que la estadística que me hace demostrar esto y que me va a permitir volver a una situación anterior mucho más deseable y que es la que me permitía ligar y coitar, que es la de ser misógino, porque a las mujeres les gusta que le traten mal. Yo creo que estamos confundiendo aquí un montón de cosas, que tú realmente no has dejado de ser misógino, si es que eso es verdad, y luego hablaremos de ello, y que en el fondo lo que te falla es la estrategia, como decía antes, amatoria, para saber relacionarte con otro, en este caso que es otra, dentro de lo que es el arte de amar. Y también hay una confusión, probablemente por parte de ambos sexos, entre lo deseable o no, que es ser objeto, porque siempre queremos ser sujetos, pero ¿qué es esto de ser sujetos y por qué no puedo ser objeto de deseo? Porque el hecho de que yo sea objeto de deseo en alguien no niega la posibilidad de ser sujeto antes, después o durante. Y el hecho de ser objeto de deseo para otra persona significa que esa persona, al tratarme como tal, va a desarrollar una serie de comportamientos, de deseos, de fantasías y de ideas en torno a ese objeto que le resulta deseable. Y el hecho de percibir al otro como objeto y de verme yo percibida como objeto de deseo refuerza refuerza mi autoestima, refuerza mi capacidad de erótica y refuerza también la idea y la posibilidad de ser yo también sujeto en esa relación o en ese ligoteo. Luego hay otra idea que quiero resaltar así como introducción y seguimos hablando, que comentaba tu compañera, que es la idea de piedad. Y es que te la has jugado muy bien, Willy, porque si has conseguido despertar la piedad en otra persona, que además puede coincidir que es mujer, has conseguido desarrollar una estrategia que al despertar en otra persona la piedad va a convulsionar su emoción y su sentimiento, generando un movimiento hacia ti de cuidado y cariño que te va a permitir probablemente follar o probablemente tener una relación amoroso-festiva decidiendo tú los tiempos y los momentos, porque no hay nada que te interese más que la piedad y al mismo tiempo que te interese mucho menos. Respecto al tema que ha señalado la doctora Albajosa de el objeto sexual o objeto de deseo, diré aquí en primer lugar que la sexualidad pertenece a esa esfera de lo sagrado, o lo que es lo mismo, a eso desconocido. Sin embargo, el problema ha sido que el mundo de la cultura, la ciencia, los saberes positivos, la religión, la economía y el capitalismo, apropiándose ese objeto desconocido donde lo imprevisto y maravilloso puede surgir, ha malversado, convirtiéndolo en objeto de consumo, en un objeto más de compra-venta, ya sea usando el dinero como en la prostitución o las emociones, etcétera, como moneda de cambio en el matrimonio o la pareja. Contaminados desde esa esfera de lo mercantil y de la mentalidad retributiva que preside todas las áreas de las relaciones humanas, lamentablemente. Así, si devolvemos el sexo al lugar que le pertenece, es decir, a lo desconocido, de donde puede surgir lo nuevo, el juego, lo imprevisto, ello lo haríamos mediante la profanación, mecanismo que hoy día se ha perdido. Es decir, profanar no significa solo abolir y anular las separaciones con eso sagrado, desconocido, sino aprender a hacer un nuevo uso, a jugar con ellas. Sin embargo, como decimos, el sexo y por extensión ese otro, la persona como objeto de deseo, se ha convertido en objeto de consumo. Baste como ejemplo la metáfora habitual, el simbolismo que hay en expresiones tales como comer el coño, comer la polla, etc. Esto alude a un consumo. Pero si el otro es objeto de deseo para el sujeto deseante, tal como la doctora Orbajosa exponía, hemos de comprobar que el consumo es la negación del uso. En primer lugar, el consumo destruye necesariamente la cosa. El uso, sin embargo, presupone que la sustancia de la cosa permanezca intacta. El uso aparece así como algo que no se puede nunca tener, que no puede constituir, por tanto, nunca una propiedad. El uso del otro es, por tanto, siempre relación con algo inapropiable, y se refiere a las cosas en cuanto no pueden volverse objeto de posesión. Y esto es paradójico en el terreno de las relaciones sexuales, puesto que hoy día se contemplan estas como una posesión del otro, ya que están vistas desde la esfera sociocapitalista que nos oprime. Así, el que uno se vuelva objeto para el uso y disfrute del otro no comporta, anticantianamente hablando, que se vuelva un medio y no un fin, sino que esta relación estaría más allá de esa distinción moral. Usar supone habitar, experimentar aquello desconocido, mágico. Consumir, sin embargo, es destruir, conlleva la destrucción de todo uso posible. Y así en el capitalismo y en la economía sexual, en este caso, sufrimos la imposibilidad de usar los objetos de consumo. Hemos sufrido una pérdida irrevocable de todo uso. de experimentar al otro en el juego revelador de lo desconocido, de lo que no se sabe. Y es por todas estas razones que el usar al otro como objeto no comporta necesariamente nada indigno, ni nada peyorativo, ni condenable moralmente, sino más bien todo lo contrario. El placer es máxima expresión de nuestra libertad. Willy, si ellas son tus amigas, ¿ese es el escenario idóneo para una nueva sexualidad y para una revelación del deseo en un sentido esencialmente nuevo? Claro, doctor Zayus, pero quizás el problema es otro. Quizás lo que le pasa a las chicas, que seguramente sucederá lo mismo en los chicos o en los caracoles queer, es que realmente lo que me molesta o lo que me puede generar confusión e incluso indefensión, y como un buen ratón de Skinner, reorientarme hacia el estímulo, incluso, es el no ser percibido por el otro y no percibirme a mí mismo como un objeto de deseo. O sea, cuando a mí me niegas, mediante diferentes estrategias, el que pueda estar cerca de ti, lo que se llama comúnmente rechazo, cuando a mí incluso desde la amistad eliminas, cortas, castras, lo voy a llamar así, porque como estamos hablando también del genital, ¿no?, se confunde el genital con la sexualidad, pues meto la palabra castrar. Me castras desde la amistad toda la parte de sexualidad y de sujeto erótico que yo soy. Lo que estás haciendo, por eso también resulta tan interesante la duda que nos plantea Willy, lo que estás negando es la posibilidad que tengo yo de ser una persona deseante y deseable, además, que eso sería lo óptimo. Por tanto, claro, por eso planteaba yo antes el confundir el erotismo o el erotizar y el erotizarme con la amistad. Que no tiene nada que ver. Tú puedes ser amigo de las mujeres como lo eres de los hombres y al mismo tiempo facilitar espacios en los que muestres lo deseable que puede ser, en el caso de Willy, una mujer, y cómo esa mujer a su vez puede ser deseante sin que pase nada más o pasando algo más. Y eso no tiene que ver con la amistad, se puede compaginar perfectamente. Sí, creo que en este punto sigue habiendo una confusión social respecto a lo que significa la amistad. Es decir, lo que en la Grecia clásica era la filía, amistad y amor en una sola palabra, no había dos palabras como usamos nosotros ahora, sino que no había distinción entre amor y amistad, era lo mismo. Entonces, nosotros hoy separamos ambas cosas, como amor erótico, como eros, y filía, como una amistad entre iguales. Pero yo creo que está todo patas arriba en este sentido, porque entre un hombre y una mujer no puede haber amistad, se suele decir, a veces, se oye por ahí. Porque está el elemento erótico perturbando esa posible amistad que solo se podría dar entre hombres o entre mujeres. Desde mi punto de vista, esto es justo al contrario. No creo que entre hombres o entre mujeres se pueda dar amistad, porque para mí el amor erótico es una prolongación de la amistad. Es una parte, otro componente más de la amistad, del deseo, de la querencia. Y eso es lo que opino sobre esto. Sí, y luego también seguimos un poco con lo mismo, cuidado con las palabras, porque sigo con la misma pregunta, con el ¿qué significa hacerse? Voy a meter ahí el tener que hacerse amigo de las mujeres, como si fuera un colectivo de atención, del cual tengo que hacerme amigo, porque no es sino a través de la amistad como puedo mejorar mi relación con ese colectivo de atención, del cual yo me encuentro separado. Y con respecto al cual siempre hay una brecha que no es digital, sino de otro tipo, como bien apuntaba el doctor Zayus, que está siempre mediado por el componente erótico y no tanto amoroso. Eso es una construcción que viene ya mucho después. Cuando hablo de amoroso, hablo de relacional, de parejil, de matrimonial e incluso extramatrimonial. Por tanto, aquí no hemos superado, como parecía que era la intención, la lucha de los sexos con este caso y con la decisión tomada por Willy. No queda superada. No has tomado una buena decisión. Todo lo contrario, te has confundido aún más. Y también es negarnos la posibilidad, porque al final la amistad es un adjetivo de la palabra relación, es negarnos la posibilidad, como casi si habláramos de la espiritualidad, de negarnos ese componente erótico, erotizante, que parece que está circunscrito a una serie de partes o palabras de nuestro cuerpo. Y aunque así fuera, voy a ser mucho más simple y más llana, y aunque así fuera, y es que entre un hombre y una mujer, si es que hablamos de relación heterosexual, siempre media el componente erótico, que lo es, porque hay de por medio un genital, que parece que es que no hay componente erótico entre los dos hombres porque no hay ese plus genital, pero al igual el componente erótico siempre se está dando. Pero si aún así queremos reforzarlo, el hecho de que te hagas amigas de las mujeres no niega la posibilidad de que esa mujer pueda ser un objeto deseable y a su vez pueda ser un objeto deseante, aunque no se dé. Si eso no sucede, quizás porque esa amistad no es auténtica, porque se cree que la amistad no tiene nada que ver con la erótica. Ni misoginia ni amistad, es que ninguna de las dos cosas. El problema es otro y la cuestión es otra. El encuentro entre los sexos o el encuentro entre los seres sexuados va más allá de la absoluta misoginia o de la absoluta amistad. Y si el rosco existe y nos gusta, es porque es rosco y no es torta, es decir, que es porque tiene un agujero en el centro. Entonces, en ese rehacer la relación entre los sujetos sexuados, tenemos que buscar otra cosa que no pasa por los imperativos de uno de los dos sexos, que es o la amistad en la búsqueda de una relación igualitaria que tiene que ver con otros estamentos diferentes a lo que es la erótica, y tampoco la absoluta misoginia, sobre todo porque no se puede llevar la guerra de los sexos a la cama. El problema de todo esto, yo creo, es eso, como se comentaba antes, que nos han llevado a una total confusión. Entonces nos han hecho olvidar, en pos de la igualdad, en pos de una relación totalmente simétrica, en pos de la amistad, en pos de el respeto, todas las claves de deseo, ansiedad, sujeto y objeto erotizante, búsqueda del placer, crear un escenario o un paisaje para la expresión y el desarrollo de mi propia sexualidad con el otro o con la otra. Nos han hecho eso, nos han anulado todo esto y nos han hecho olvidar realmente lo interesante que puede ser la dinámica del amor y el interesante juego que supone el encuentro con el otro. Y vuelvo a las dos ideas iniciales, en cómo conviven nosotros constantemente la idea de sujeto y objeto. Es decir, no hay para mí nada más reforzante que sentirme deseable para otro, y eso me convierte en objeto, y como objeto me convierte en algo inerte, sin posibilidad de acción, porque el otro se erotiza conmigo, y no hay nada tan deseante para mí como ver cómo resulto deseable para el otro. Si estas claves se nos olvidan en la relación, pues podemos hacer un consejo de ministros y hablar de la política del país, porque vamos a ser todos amigos, desde unas claves de humor y amistad súper bien estimuladas, pero se nos va a olvidar lo que es la clave del amor y del encuentro entre los sexos. Entonces, no metamos aquí las palabras amistad ni la palabra piedad y tampoco la absoluta misoginia, porque entonces el rosca, roscón, agujero y contorno nunca tendrán nada que ver cuando están absolutamente relacionadas porque se necesitan mutuamente. Pero bueno, más allá de todo esto, es lo que le propondría o a lo que animaría a nuestro amigo Willy es que no se mueva dentro de esa absoluta dicotomía, que además es una engañifa que solamente le va a llevar a confusión, y es una engañifa y una confusión en la que nos encontramos todos y todas, que se mueve entre los parámetros misoginia y amistad, porque eso quizás sirve para otras cosas, pero no para que algo que él está buscando, que es follar. No sé ya si mantener una relación de una manera más permanente, pero no tiene nada que ver con todo eso. Y le animo a recuperar lecturas de alguna alcahueta, del mismo modo que animo a las otras que están en interacción con los otros para que rescaten también esa idea de cómo yo me puedo transformar para convertirme en un objeto erotizante y con capacidad de erotizar a otro. Porque eso es realmente lo que me hace a convertirme a mí en un sujeto en acción. El hecho de ser objeto es lo que a mí me hace ser sujeto. Y por tanto parte de esa relación. Y yo como mujer no busco solo amistad. O me resultaría muy triste, no sé ahora encontrar la palabra. Pero me siento como un colectivo objeto de atención, el hecho de que para relacionarse conmigo es necesaria que me dé la amistad. ¿Qué pasa? ¿Que necesito una especial atención por mis características particulares, ¿no?, que pasan por las claves de la amistad? No necesariamente. Quería decir respecto a un elemento que está condicionando todo su análisis, doctora, el hecho que está dando por supuesto que lo que busca Willy es follar. Esto creo que se está dando por sobreentendido con demasiada o con un tanto de ligereza. Yo creo que esto no queda claro en la consulta que nos hacen nuestros amigos. Por supuesto, explícitamente no se dice. Y usted, querida colega, un poco, voy a atreverme a decir, quizá condicionada por el hecho de que el hombre se le suele ver que siempre y en todo momento quiere follar, y ese es su deseo oculto primario, pero como decía, lo que hace complejo este caso es que para mí no está tan claro que el problema que nos plantean sea que haya un imperioso deseo de tener relaciones sexuales y que estos hechos que nos exponen funcionen como un impedimento. Me atengo simplemente a lo que nos dice Willy, y es que a partir del momento en que empieza a relacionarse con el sexo opuesto en forma de amistad, pues que su vida sexual pasa a otro estadio que el que tenía anteriormente. De ahí usted, doctora Albajosa, colige que el problema para él ahora es que hay unos deseos insatisfechos. Sí, porque me está relacionando las dos cosas en una misma frase. Sí, creo que no deja de ser arbitrario o demasiado gratuito el concederlo directamente. No sabemos realmente si... Hombre, yo empezaba mi disertación diciendo que igual está pasando por una mala época. Bueno, o está pasando por una época ascética respecto a la sexualidad, como si un monje se tratase. Simplemente quería dejar abierta esa posibilidad. Yo no lo tengo tan claro, porque desde el momento en el que él... No, yo tampoco, por eso he claro, puesto porque, aquí este problema. Claro, porque desde el momento en el que él me está diciendo que además lo tiene comprobado estadísticamente, o sea, que hay un rigor científico y seguramente un registro, lo que me quiere decir con eso es que los diferentes contactos o los numerosos contactos que ha tenido con mujeres y en los que ha utilizado como estrategia amatoria la amistad, le ha salido mal, cuando en él existía cierto deseo hacia esa persona, y que mediante la estrategia de la amistad no le ha ido bien la cosa. Por eso doy por sobreentendido el hecho de que él está buscando follar. Sí, de acuerdo, pero también está añadiendo usted, doctora, el término, el concepto estrategia. cosa que está usted entendiendo o sobreentendiendo de nuevo y que él no menciona. Él no menciona explícitamente, me hice amigo de las mujeres como estrategia para conseguir follar. Simplemente hay un antes y un después en el que las trata de una manera y después en el que se hace amigo suyo. No creo que sea debido a una estrategia, porque si su deseo primario es follar y antes de hacerse amigo de las mujeres le iba bien, ¿para qué cambiar a otra estrategia si ya estaba consiguiendo lo que deseaba, presumiblemente, era follar? Porque existe una presión social dentro del entorno en el que nos encontramos, en el que se nos pide, y con razón, no ser misógino con las mujeres o no tratarlas de determinada manera. Pero eso, como nos plantea nuestro colega, le supone un conflicto con su deseo carnal. Ajá, sí. En cualquier caso, el hecho de que haya resuelto su situación de misoginia, el hecho de que las nuevas relaciones que establezca con las mujeres sea desde los términos de la amistad, no tendría por qué negar la posibilidad de tener encuentros eróticos con las mismas, como bien argumentábamos antes, o incluso la posibilidad, si es que eso fuera lo deseable, de follar con ellas. Porque una cosa es la amistad y la otra son las posibilidades de follar. En tanto en cuanto los recursos, habilidades y deseos que pongo en marcha son otros. Sí, y siempre te hará más prontamente el favor de follar que una que no sea amiga. Eso en el plano teórico, porque en la práctica resulta que no es así. Desde luego, yo no me quiero acostar con alguien que me despierta piedad, en tanto en cuanto parece que desde el colectivo de mujeres, acogemos a un hombre que, habiendo decidido superar la situación de vacío existencial que para nosotras supone formar parte del agujero del rosco, le acogemos en el seno de nuestro colectivo porque ya no es parte de ese agujero, o los machos le van a tratar mal. ¿No es ese el tipo de relación que quiero yo establecer con un hombre en los términos de la cama? Porque entonces la relación tampoco es simétrica, ni igualitaria, ni de amistad, sino de caridad o de favor que le pone a él en una situación de poder que probablemente me llegue a devolver en algún momento. Sí, un elemento que se nos pasaba por alto y es la imposibilidad o el rechazo o la repugnancia hacia esa forma de conducirse en sus relaciones, en este caso los hombres entre ellos, y esa forma que también mencionan de camaradería. Quiero hacer una reflexión al hilo de todo esto, y es esas formas de relacionarse entre los varones en las que, más allá de la camaradería, parecen medirse las fuerzas en una forma competitiva. Las conversaciones entre varones versan sobre una serie de temas en nuestra sociedad y las de entre mujeres de otra. En el caso de los varones suelen medirse, como digo, esas fuerzas hablando de sus actividades profesionales, sus pertenencias, sus conocimientos o nivel cultural, etcétera. Es decir, cómo les va dentro del sistema, si tienen un mejor trabajo o, aunque simplemente hablen, parece que hay una lucha entre ellos a ver quién es más listo, más guapo, más fuerte y más triunfador. No sé si en el caso de nuestro amigo, pero perfectamente puede ser esto lo repugnante y rechazable, a lo que uno puede llegar a cansarse y a rechazarlo, más que a la camaradería asociada, que resulta falsa y por tanto rechazable. Claro, con todo esto quizás lo que queremos decir es que el encuentro entre dos sexos es eso, el encuentro entre dos personas que son sexuadas y por tanto marcadas biográficamente por su condición de ser seres sexuados, pero que más allá de la pertenencia a un grupo y de la creación de un sentimiento de unidad y camaradería que se da en ambos grupos, tanto en el de hombres como en el de mujeres, son dos personas que se están encontrando desde su deseo sexual y que tienen que dejar de lado la pertenencia a un grupo que repugnantemente ha entrado en aquella petición que te pide ese sistema de ordenación y que al mismo tiempo genera división y que no hace más que enfrentar a estos dos sexos. Entonces, olvidémonos, despojémonos, igual que nos despojamos de la ropa, de nuestra pertenencia a dos grupos determinados y del sistema de relación que existen entre ellos, para mirar más allá de la misoginia, de la amistad y de la necesidad de igualdad, y hablemos de otras cosas, que es el deseo sexual, la fantasía sexual, la erótica, el cortejo y el arte de amar, en este caso, que va mucho más allá. Aquí ya dejo el tema de follar, que va mucho más allá incluso de follar, que se pueden dar entre dos personas sin que exista la cama incluso de por medio. Pero el sentimiento de camaradería se da en ambos lados. Y el problema es que no, el encuentro se está produciendo entre dos grupos separados que crean unidad. Y el problema está ahí. El problema no es de los hombres y de las mujeres. El problema es que esos hombres y esas mujeres se han constituido como grupos separados, con unidad propia. Y de hecho, y esto lo explica muy bien la teoría de la psicología social, la manera que tiene un grupo de explicarse a sí mismo y de crear identidad es desde la comparación, la lucha y la competencia con un grupo que es diferente a él. Por tanto, claro, yo, para definir mi sujeto sexuado como mujer, necesito encontrarme y enfrentarme con el otro. ¿Pero desde qué términos? Efectivamente, son unos términos también construidos socialmente que nos condicionan. ¿Y por qué me tengo que dejar yo condicionar por eso? ¿Por qué lo tengo que hacer desde esa relación? Quizás, claro, eso ya sería desvelarnos, sí, de todo. Habría que reinventarlo de algún modo, porque están socialmente contaminados. Y además no hacemos sino reforzarlo constantemente, con momentos como este que estamos desarrollando hoy, ¿no? O con planteamientos como el de dar paso de la misoginia a la amistad, no hacemos sino reforzar aquello de lo que necesaria y vitalmente deseamos escapar, por una cuestión de paz interior, por una cuestión de equilibrio personal, de necesidad sexual, y con esto no hacemos sino reforzarlo. Muy bien, doctora Albajosa, muchas gracias. Y a usted, doctor Zayus. Bueno, en cuanto, ya para despedirnos, haré alusión a la interpelación sobre la cara de acelga del contertulio mencionado, sin saber muy bien si se refiere a la cara de acelga de Willy o a la cara de acelga de quien les habla. Ya digo que sin saber muy bien esto, podría decir que esta cara de acelga me retrotrae a sentido la representación simbólica de la vida vegetal, por supuesto, en un primer término, y esta a su vez a una cierta inmovilidad que deriva en una inacción y un rechazo a la acción, que puede entenderse desde términos budistas o de una sabiduría ancestral oriental fatalista, doblegada al destino y que rechaza la acción, puesto que esta está destinada a producir dolor, fracaso y decepción. Y con esto damos por finalizada esta consulta. Gracias. Adiós, cara de acelga. siguiente consulta. Madrid, 28 de febrero de 2011. Tengo algo en la tripita que no sé qué es. Se mueve, se menea e incluso me ladra. ¿Será un perro, pues? Todo empezó una mañana. Mi intestino rozaba la pituitaria y una especie de sarna me hizo cantar como la canaria. No era rabo, tampoco astronauta. Lo que en mi tripa asomaba era hocico de chihuahua. Siento mareos y las piernas hinchadas, pero yo no he hecho nada. Solo tumbarme a cuatro patas un poco ladeada. Le he comprado un cepillito y también un rascador, aunque lo que más me ha gustado es su champú de borolor. Por favor, señores doctores, ¿me pueden decir qué es? Yo estoy dispuesta a quererle, aunque necesite arnés. Querida poeta. O quizás prefieres que te llamemos poetisa, no lo sabemos bien. En cualquier caso, tu consulta nos ha dejado un tanto perplejos. Y con bastante confusión. No sabemos si se trata de una adivinanza, de una chanza. En cualquier caso, intentaremos descifrar hasta donde nuestras entendederas buenamente den de sí. Yo, por lo que colijo de sus palabras, en primer lugar, parece que usted está habitada por un alien en su interior, en su cavidad digestiva, estomacal, intestinal, y dice que lo único que usted realizó fue ponerse a cuatro patas. Quizá en ese momento apareció un pastor alemán, o un mastín, o un sabueso, un bulldog, un perro de aguas, váyase usted a saber, o un chihuahua, porque dice que quizá sea un circo de chihuahuas, creo que dice. Sí, un hocico de chihuahua, pero la verdad es que realmente no se me ocurre que otra cosa puede asomar por ahí que no sea un Tampax. Entonces, yo personalmente estoy bastante confusa, pero seguimos aquí. No, porque ya habla de intestinos, entonces se asomaría por su orificio anal, por su ojal. Entonces, por la zona de la epidermis, ¿no? Pudiendo ver cuál es la forma que está ahí. Por otro lado, debe haber ya expulsado, aunque a un principio lo tiene en su interior, finalmente ya ha salido a su exterior, pues habla de necesitar arnés. Y también de bolorol. Suele ser para los pies, para las zapatillas, pero es para neutralizar los malos olores. Esos malos olores pueden ser que al perro haber salido por su intestino, haya salido cubierto, en vez de una placenta, de heces. No sé, es que quizás haya pasado algo parecido a lo de la película Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Quizás su madre se ha comido a su perro. Y entonces lo que está haciendo aquí es, de alguna manera psicológica, proyectar en usted ese perro devorado por su madre y que ahora se encuentra dentro de su ser. Pero la verdad es que todo esto me parece bastante retorcido. Quizás también puede ser fruto de haber ido bastante al Burger King. Todo el mundo sabe, y de hecho en el municipio de Pinto, en Madrid, hay una peña para las fiestas de agosto que se llama McDonald's deja nuestros perros. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás su problema, dificultad, visión o alucinación, no sé muy bien aún decir qué es, pueda venir debido a haber ingerido muchas hamburguesas hechas con carne de perro. Quizás hace poco usted viajó a algún país exótico y lejano donde los perros forman parte de la alimentación general, no lo sé. Sí, en cualquier caso, uno de los puntos de inflexión o frases clave de su consulta nos parece que es, a mi entender, que usted solo lo que hizo fue ponerse a cuatro patas. En esa posición, un cánido, disculpe que nos repitamos, un cánido que por ahí pasase, pudiese a usted preñarla. Eso es lo que yo creo que encierra el misterio y lo desvela a su mismo tiempo. Quizás haya podido establecer una relación muy especial con el cánido de su casa, como bien dice el doctor Zayus, y haya pasado esto o no, lo de ponerse a cuatro patas con penetración posterior, existe en usted un deseo de tener un hijo con él. En ese caso sería muy interesante averiguar cuál sería la forma final de este embrión o ser, si andaría a cuatro patas o solo sosteniéndose sobre las dos anteriores. ¿Se utilizaría el cuchillo y el tenedor o solamente comería por su boca? Sí. Lo que me mantiene intrigado es la aparente simbiosis o unidad que habría entre ser extraño, que hemos llamado perro, y humana, mujer humana. Habría no solo una simbiosis, sino una síntesis de ambos. No parece ser que por un lado esté como algo totalmente externo, que haya un otro radicalmente distinto a ella, que sea el perro, y luego ella como humana, sino que parece ser que del mismo modo que hay seres biónicos, mitad biología carnal, mitad máquina mecánica metálica, en este caso sería un proceso de asimilación totémica, donde hay una parte de esta mujer que es, no se sabe muy bien si perro, si chucho, si chihuahua, y perfectamente compenetrada con su ser, ser humano o humanoide, y forman un solo ente o una quimera o aberración de natural. Claro, en ese sentido, quizás podríamos apoyarnos en las teorías del intercambio que la psicología social establece para explicar cómo los intercambios simbólicos o materiales que establecemos con otras personas suponen un valor o un elemento fundamental para la construcción de nuestra identidad, tanto personal, individual, como queramos llamarla, como social. En ese sentido, y combinado con otras teorías de corte neurofisiológico, hay una serie de experiencias vitales o lenguajes, intercambios comunicativos que generan una huella, una impronta sobre nuestro sistema nervioso central que tanto nos gusta en esta sala. Esa huella no es sino no una mancha, sino una nueva manera de configurarse, de reconfigurarse, de organizarse, de darse forma a sí mismo el cerebro. De tal modo que varía nuestra manera de ser en relación con otros e incluso con nosotras mismas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que quizás mensajes del tipo hoy te has levantado con una cara de perro impresionante o esta mujer tiene muy malas pulgas, nos haya podido llevar a esta especie de simbiosis de la que nos habla el doctor Zayus. Sí, en ese caso todo sería fruto, creo entender, de su disertación, que se trataría de una somatización derivada de un psiquismo trastornado disociativo. Hombre, no, somatización no, porque no podemos negar que nuestra manera de ser es aquella que es en sociedad. Es decir, que no somatizo cuando algo me duele, a esta mujer no le duele, está encantada con ello. Lo que está haciendo es desarrollar sus constructos de personalidad, y que vienen determinados por una serie de factores familiares, personales, etcétera, en el que hoy no nos podemos meter porque no contamos casi con información, pero esos constructos, esas habilidades, esa manera que tiene ella de desarrollarse, que configuran su personalidad y que le hacen ser una manera y no de otra, y solo si hubiera estado en unos espacios y no en otros sería quizás de otra manera y no como es ahora, le hacen llegarse a comportar no como un perro sino como alguien que contiene sí un perro, porque quizás esta simbiosis no es del todo total, sino que está en proceso de formación. Espere un poco más. Lo que se suele recomendar en estos casos es un periodo de observación. De observación, no necesariamente solo en casa, pero obsérvese, mire a ver qué nuevas pautas de comportamiento está usted desarrollando, acérquese al parque, acuda a esos espacios donde se suele encontrar otras personas con perros o incluso los mismos perros solos, jugando partidas de cartas o escondiendo algún resto de pizza o de ratón en el parque, y mire a ver si desde esta visión un poco etológica, forman parte de su familia nuclear. Así como Mowgli decidió un día cambiar e irse de vivir con los lobos a irse a vivir con la aldea de los galos. Sí, creo muy oportuno estas consideraciones respecto a la construcción de la identidad de nuestra consultante, porque es posible que ella se haya visto abducida o se haya visto seducida o se haya visto en la tesitura de ser captada por una secta de las llamadas de los derechos animales, y dentro de esta asociación, podríamos llamar Pro Derecho Animal, ha tenido una identificación perruna. Sí, también puede haber pasado que usted en su infancia haya formado parte de un grupo scout. Y para todos aquellos radio oyentes y radio aficionados que en algún momento de su infancia hayan sido scout o lo hayan tenido cerca, sabrán que hay una sección o pequeño grupo dentro de los scout que es la manada, los lobatos, donde en el proceso de iniciación, de bautismo, llamémoslo así, de los niños y de las niñas a lo que va a ser la manada, se les asigna, tal y como plantea el doctor Zayus, mediante un proceso de sectarización, que también ha sido estudiado por disciplinas como la psicología, el nombre de un animal. Y de hecho, el chaval o la chavala, durante al menos esa noche, pero sobre todo a lo largo de todo su periodo de infancia, tiene que comportarse como ese animal. No sucede lo mismo en el caso de los indios, donde los animales son como sus tótemes, sus acompañantes, sino que los scouts lo que te piden es que te mimetices con el animal. Quizás usted lo que esté teniendo es una regresión a ese periodo de la infancia y haya escogido la figura del caninus o del lopus. Sí, en el famoso libro de Julius Lycanthropus, autor latino de la antigüedad, ya se hablaba de la mímesis del humano con el lobo. Estaba el hombre lobo, pero su caso puede haber sido un reflejo de esto y ser la mujer chihuahua. ¿Por qué la mujer chihuahua? Frente al hombre lobo, que aumenta su poder bajo la luna, la mujer chihuahua lo que haría es reproducir su tradicional papel histórico más servil, de servidumbre, de sumisión y de asunción de un rol en una escala inferior, en la parte, quiero decir, más inferior de la escala de los cánidos. Lo que se llama comúnmente un perro patada. Sí. La mujer, al haber estado sometida, reproduce su estado atávico, totémico, como mujer chihuahua, correspondiente a lo que sería en el varón el hombre lobo. Una analogía antagónica según la lógica de los opuestos sexológicos, en la teoría de F. Ellman. ¿Qué cosas le podemos recomendar en este momento en el que nos encontramos? Pues hay muchas cosas que le podemos recomendar. Así, para empezar, que no deje de completar su cartilla de vacunación. Es decir, que acuda al veterinario más cercano que tenga en casa y empiece a ponerse las vacunas correspondientes con un chihuahua que esté en formación: peste bubónica, pulga contagiosa, morritos calientes. Evite también los lugares donde haya corriente, póngase alguna de esas mantitas o jerseys que cada vez más existen para perros chihuahua y otros tipos de cánidos. Y también le recomendamos, aprovechando que nos encontramos en un cambio de milenio con la llegada del 2012, que haga un nuevo bautismo cánido singular. En resumen, creemos que su caso, como hemos dicho, es una transformación, construcción de una identidad conforme a unos cánones sociales, familiares. Nada, mujer, que se compre una calcomanía de estas, de las de Tarzán, de los de los pollos, de los fosquitos, a ver si le toca un nuevo tipo de animal, póngasela en la piel y vaya probando suerte, a ver qué pasa. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene,